amor, tú vivías con amor. Mi vida compartías con amor. En mis sueños estabas con amor. El alma me entregabas con amor. Ahora que aquel tiempo terminó, no pienses que al olvido lo eché yo. No creas que es tan fácil olvidar el tiempo en que vivía. Cuando hoy nos cruzamos al pasar, de nuevo nos miramos sin hablar. Fue tanto lo que hicimos con amor, que pienso que aún vivimos de ese amor. Ya sé que allí en tu vida otra ilusión. Ya sé que te han robado el corazón. Más pienso y no puedo imaginar lo que a mí me diste a otro puedas entregar. Y es que por ti vivía con amor. Tu vida compartía con amor. En mí sueños estabas con amor, el alma te entregaba.